Y ya estamos con la presencia del doctor Patricio Toscano, quienes se encuentran ya desarrollando un programa en televisión que lo iniciaron este 17 de este mes y lo están haciendo por algunos canales de televisión. Se llama Consultorio 18 y lo hacen en compañía de Janet Inostroza. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. De inmediato conocemos cada uno de esos detalles de este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. El programa efectivamente inició el 17, sábado 17 de marzo a las 10:30 p.m. hora de Quito y resto país, 9:30 de la noche hora de Guayaquil. Se transmite por Teleamazonas. El objetivo de este programa es un programa de corte médico, obviamente. Se llama Consultorio 108 y este tiene dos objetos fundamentalmente. El uno, enfocar la parte humana de los pacientes, es el énfasis principal. De hecho, es un programa en forma de reality, en donde con las cámaras visitamos al paciente, conocemos su casa, conocemos su trabajo, su escuela, el medio en donde él se desenvuelve. Entrevistamos a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares, a su madre, a su padre, e identificamos la forma como este paciente se ha adaptado en su vida a vivir su vida con X o Y deficiencia, lesión, enfermedad, la misma que es tratada con los mejores profesionales del país, con la mejor tecnología, con los mejores métodos diagnósticos. Estamos con el paciente, le acompañamos en sus exámenes, en sus evaluaciones, en sus consultas, le acompañamos durante el transoperatorio, el posoperatorio inmediato y el posoperatorio posterior, en donde definimos, demostramos cómo el procedimiento quirúrgico le cambió la vida a ese paciente y cómo se readapta de lo que antes hacía a la nueva forma de vida ya más normal. Doctor, luego, de alguna forma, todo este procedimiento que ustedes lo realizan con la familia y con todo, ¿ayuda a descubrir cuáles serían las causas de esa enfermedad? Desde luego, en el enfoque humano es el que mencioné, el enfoque técnico es en el cual los médicos especialistas o que en general son equipos multidisciplinarios hablan sobre la patología, su incidencia, su prevalencia, las causas y las formas de tratamiento que en cada uno de estos procedimientos existen mundialmente. Obviamente el tema también está enfocado a reivindicar la profesión médica que por haber razones ha sido un poco penalizada y no se evalúa lo que el médico todos los días hace. El 99.9% de las cirugías que se hacen en los hospitales son exitosas y eso tiene que estar claro. En el país se hace medicina de alta calidad, queremos reivindicar eso también. Doctor Toscano, ¿cómo eligen ustedes al paciente que van a acompañar durante este programa de consultorio 108? Bueno, es una búsqueda larga, porque hay que ver casos que sean interesantes, complejos. La gran mayoría de los pacientes que participan en la primera temporada son pacientes de escasos recursos que no tienen las capacidades para, por sus propios medios, solventar un procedimiento quirúrgico de esos y tal vez están en el Ministerio de Salud en una lista de espera muy tarde, muy lejos. Entonces, buscamos los pacientes de diferentes medios, por redes sociales, el mismo programa hace convocatorias de casos especiales, o nos dirigimos a los hospitales grandes, a los hospitales del Estado mismo, a los hospitales principales, y buscamos nosotros, hacemos una investigación de los pacientes. Y una vez que ustedes tienen establecido a este paciente, ustedes le ayudan a hacer todo el proceso, el trámite que se requiere para llegar hasta la operación y quizá el tratamiento posoperatorio. Desde luego, una vez identificado al paciente, se pide su autorización escrita para que nos permita utilizar su imagen, la imagen de su familia, y nosotros le canalizamos todo lo que es evaluaciones, consultas médicas, todo lo que se necesita de preparar para el paciente antes del procedimiento que se hace. ¿Cada qué tiempo se va a desarrollar este programa? El programa es semanal, una hora a las 10:30 de la noche por Teleamazonas, todos los sábados. Todos los sábados. Es decir, semanal habrán muchos pacientes para poder acompañarles en estas historias de vida. Sí, desde luego. Pacientes es lo que más existen. Necesidades es lo que más existen en salud en este país. Así es que este programa cubre algunas necesidades, ¿no? Las necesidades de salud de cierto grupo humano, las necesidades de informar todo lo que en medicina positivo y bueno se hace, porque normalmente las noticias, los noticieros son llenos de noticias negativas. Doctor, esta es una ¿ayudará noticia culturalmente positiva. Consultorio 108 a cambiar de ciertos hábitos y rutinas a los ecuatorianos? Desde luego, porque los dentro de los conceptos que se emiten ahí está lo que decía, causas de la enfermedad, prevalencia, incidencia, y también las formas como prevenir. El programa tiene un corte educativo en el fondo, educativo para la comunidad, en todos los aspectos para que la comunidad entienda nuevas formas de vida. ¿Cómo les fue la primera propuesta ya? Bastante bien, el programa es súper bien logrado, muy bien producido, lo dirige Janely Nostroza, que es una de las periodistas más connotadas del Ecuador, una periodista investigativa. La producción, el trama es súper bien logrado, mantiene enganchado al espectador. Los comentarios que por redes sociales hemos recibido del programa son todos muy halagadores. Esperamos que la empresa privada se incentive y haga auspicio, porque este programa necesita auspicio para esto. Amigos, amigas, esta ha sido la participación del doctor Patricio Toscano, quien nos ha hecho la invitación a ser parte de este programa Consultorio 108, que también nos introduce también a ciertos cambios culturales para el manejo de nuestra salud. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.